Seguimos en esta tarde en Tu Tiempo Mujer, aquí por el 106.1 de Radio Kermés. Como empezamos tan atrasadas hoy, venimos medias tardías, pero tenemos ya en el estudio la visita prevista para hoy y vamos a hablar justamente con ella, que es una amiga de la vida, en este marco que se da, porque ya esta semana es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de Toda Violencia contra la Mujer, y vamos a hablar un poco sobre eso y sobre las actividades que se van a desarrollar allí en el Centro de Salud del FONAVI 42. Y estoy entonces aquí en el estudio, como dije, con Raquel García. Ella es trabajadora social de ese centro de salud, a quien ya estoy saludando. Hola Raquel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venirte hasta acá en esta tarde tan calurosa y compartir un ratito con nosotras. Decía yo que quería hablar un poco de toda la historia que tiene el centro de salud del FONAVI 42, ¿no? Sobre todo relacionado con la red de violencia o de la no violencia. Contanos un poco, Raquel, cómo nace esa red y cuántos años hace ya. Hace muchos años ya. El centro de salud hace 14 años atrás, imaginémonos un contexto totalmente diferente a lo que tenemos hoy en lo que respecta al tema de violencia familiar, se propone de una estrategia de abordaje, preguntarle a la comunidad de qué temas querían abordar desde el centro de salud, o que el centro de salud hiciera actividades en relación a eso, y hace una encuesta en la sala de espera y surge como principal respuesta el tema del maltrato infantil, lo cual sorprendió mucho al personal, al equipo de salud, y lo primero que hicieron desde la dirección, que en ese momento estaba la doctora Graciela López Gallardo, convocan a todas las instituciones que en ese momento estaban abordando la temática de maltrato infantil. Entonces les plantea esto de qué manera se podría llevar a cabo esta actividad de abordaje uh-huh. con la comunidad, lo cual era algo totalmente diferente. Es así que surge primero la propuesta de que todas las instituciones que empezaron a ir a esas reuniones se presentaran y dijeran cuáles eran los objetivos de trabajo, cómo hacían el abordaje, el seguimiento, y se empieza a trabajar otra pregunta que surgió, que la gente no sabía a dónde recurrir en casos de situaciones de maltrato infantil, claro, o qué debía hacer. Uh-huh. Entonces por ahí se arrancó. Bien. Con campañas de información y sensibilización, y se eligió el día de la no violencia contra la mujer, que es el día 25 de noviembre, para hacer esas campañas de sensibilización, las cuales todas tienen un lema todos los años. El año pasado trabajamos Trátame Bien, hicimos la pintada un mural con ese lema, y este año se va a llamar Trátame Bien y Escúchame También. Ah, mira. Escúchame también. Si le vamos agregando algo bien, siempre. Sí, sí, sí. Y en base a eso que surge, ¿no? A través de una encuesta que era anónima, si no recuerdo mal. Era anónima. Y considerando que el barrio es el barrio, el FONAVI 42 es un barrio chico, en realidad, ¿no es cierto? ¿Cuántas manzanas tiene la jurisdicción del barrio? ¿Serán cuatro? Se nos ha ampliado. Desde cuando empezamos se nos amplió, pero nosotros teníamos todo lo que es FONAVI 42, que va desde la calle México hasta la calle Telén, y desde UCAL hasta la calle Unanue, se nos amplió. Lo que es todo barrio 26 de septiembre, donde está el predio del barrio 26 de septiembre, y ahora está todo el barrio nuevo que se hizo pasando la calle UCAL hasta Alicia Moró de Justo. Todo eso depende del área programática del centro de salud. O sea que muchas más. Sí, alrededor de 3.500 habitantes tenemos acá. Bien, un trabajo interesante allí, ¿no? Sí, súper interesante. Bien, y hablarnos un poco, contanos un poco cómo está trabajando la red para la no violencia. Bien. Que esa también lleva muchos años ahí, sí. Sí. 14, como dijiste. 14 años, y es un trabajo que se pudo sostener durante tantos años, que es reunirnos todos los años, y hace aproximadamente 2 años, si no me equivoco, lo pudimos sostener durante el periodo de vacaciones. Uh-huh. El personal que sale de vacaciones, el que queda sigue analizando y planificando actividades para el año, porque si no estábamos funcionando como periodo escolar, arrancábamos en marzo y en diciembre, claro, cortábamos. Sí, sí, sí. Así que lo pudimos sostener en el análisis de... Estamos tratando de generar una planilla de admisión de situaciones, las cuales este año ya la empezamos a implementar en el centro de salud. Nos falta generar que, viste que ahí en el centro de salud está la residencia de medicina general y ellos nos están ayudando a generar como una base de datos que vamos a poder ir mirando. Como para hacer estadísticas. Estadísticas, uh-huh, pero en el centro de salud. Después veremos si podemos hacer la réplica en otros centros de salud. Sí. Pero así nos permite acordar entre todos los que participamos en la red cuáles son los datos que tomamos y lo que necesitamos en el primer contacto con una situación de violencia familiar. Ya sí, sea de violencia de género, de maltrato infantil o abuso. Sí, sí. Es súper importante tener una planilla de ese tipo. Los uh-huh, datos, aunque, y las estadísticas, yo digo siempre que más allá de que nos parezcan números fríos, pero nos ponen ahí la realidad de qué estamos hablando cuando hablamos de estas temáticas tan importantes. Es interesante, es importante saber la cantidad, porque en base a eso una después puede ir diagramando alguna política en relación, ¿no? Exactamente, y se plantean, claro, estrategias y vas evaluando qué es lo que hace falta y lo que no. De hecho, de poder sentarnos todos los miércoles en esa reunión interdisciplinaria y interinstitucional, uh-huh, planificar y evaluar, sí, es súper interesante. Totalmente, sí, sí, creo que debe ser el único lugar que lo hace, ¿no? Específicamente centro, en el abordaje de violencia, sí, sí. En otros barrios, sí, ahí hay otras estrategias de abordaje interinstitucional, pero específicamente de violencia somos uno de los barrios. ¿Y la demanda sigue siendo importante? O sea, sí, las mujeres acuden. Sí, lo que estamos tratando de hacer es de garantizar hoy en día, como están las cosas, que la gente que sufre situaciones de violencia pueda recibir el acompañamiento desde el lugar más cercano que tenga su domicilio. Nosotros ahí en el barrio estamos recibiendo mucha demanda De otros barrios también. Y lo que nos ha pasado es, por ejemplo, hay instituciones que han dejado de participar, otras han vuelto, y bueno, es como cíclico. Sí, pero sí, hay, sí, algunas que son fijas, que tienen que ver con la dirección de políticas de género, la dirección de violencia. Las estudiantes de trabajo social también van y hacen prácticas ahí, de comunicación social, lo cual lo hace muy interesante también, los aportes que hacen también. Bueno, desde ahí de la comunidad, los que somos fijos, bueno, el equipo de CAE de la Escuela 254, el personal directivo y docente de la Escuela 254, el Centro de Gestión Social también siempre han estado, y los sostenemos en el tiempo junto con ellos. Y al estar fijos, los que estamos en el barrio, ha permitido hacer un trabajo que lo hemos... Por más que falte alguien, lo podemos sostener en el tiempo. Y porque estamos todos viendo las mismas familias. Claro, está bien. Lo mismo está allí el comedor escolar también. Exactamente. O sea, también esto de que las instituciones estén pegaditas ahí una al lado de la otra facilita un montón. Ayuda un montón. Sí, porque la familia cuando va hace todos, claro, los trámites juntos y pregunta, asesora, y de entre todos nos comunicamos. Todo el recorrido. Aparte, yo recuerdo cuando estaba la doctora Graciela López Gallardo, que vos nombraste recién, pero yo sé que eso se dio también en el tiempo, después que ella se fue y se jubiló y se fue. Esto de tan lo tan interesante de la formación de todo el personal del centro de salud con relación a violencia, por ejemplo, ¿no? Las agentas sanitarias, como yo les digo, sí, que están todas formadas con relación, sí, a la violencia. Sí, eso también. Eso lo generó también haber generado esta temática y haber generado esta red, hizo poner en tensión a las instituciones que participamos en la red. Eso llevó a que los equipos, voy a hablar específicamente del de salud, porque en la escuela pasó otra cosa, claro, en la acción social otra, llevó a poder revisar, capacitarnos continuamente y sobre todo todo el personal en relación a esto. Y como que cuando alguien consulta por una situación de violencia, por más que no esté en el equipo de profesionales, pongamos del equipo, la gente se vaya con una respuesta, sí, con un acompañamiento o generado el contacto o el vínculo con quien le va a seguir ayudando. Importantísimo eso. Exactamente. El primer impacto con la primera persona que te atiende es súper importante. Y lo ha podido continuar la gestión de la doctora Bofelli, sí, también, porque de hecho en este momento el equipo de salud está sufriendo modificaciones, dado que hemos llegado al tiempo de jubilación de mucho personal que estuvo en los primeros tiempos, claro, de la red. Gente que estuvo formada durante muchos tiempos ya no está en el centro de salud, se nos han jubilado muchas de golpe, lo cual produjo un impacto. Pero bueno, la gente que se ha ido incorporando ha ido recibiendo de cómo estamos trabajando dentro del centro de salud. Todos los nuevos están participando en la red, están conociendo cómo es este trabajo y esta modalidad de trabajo, lo cual hace que esto siga creciendo, sí, y sí, que sí, se pueda sostener. Y la calidad de la atención allí, sobre todo con estas problemáticas tan específicas y tan duras a veces y dolorosas. Che, Raquel, ¿cómo está el tema de, yo sé que hay, pero bueno, quiero que lo cuentes, las consejerías, el tema de garantizar los métodos anticonceptivos, cómo se está trabajando la reproducción asistida, cómo está ese panorama en el centro de salud? Bien, hace 2 años aproximadamente, otra de las médicas que trabaja en el centro de salud, la doctora Pilar Galende, me propone de generar otro espacio, porque eso es lo que tiene el centro de salud. Está todo el tiempo reciclando y reviendo y generando nuevas puertas de entrada en el centro de salud. Y otra puerta de entrada que se generó tuvo que ver con esto, la Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos. Uh-huh. Eso implicó una actualización desde la dirección del centro de salud, porque implica que la doctora ese día trabaja específicamente en esto y no atiende pacientes, y es sostenido por el resto del equipo, la atención. Entonces ese día con Pilar nos dedicamos a atender la Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos, que tenemos todo tipo de demandas que tienen que ver con la salud integral de la mujer, del varón, de los jóvenes, de las mujeres, de todo tipo de consultas de que tengan que ver con diversidad sexual, con violencia familiar. Es una consejería, no damos consejo, pero es un lugar donde puedan llegar y hablar y preguntar, informarse, y informarse. ¿No? Cualquier duda. No es un lugar donde hacemos prácticas, donde solamente brindamos información. Sí, está muy bueno. Y hay una buena demanda de parte de las más jóvenes y los más jóvenes. Sí. ¿Se acercan? Sí, lo que ha permitido la consejería, lo cual no a nosotros también nos impactó y nos movilizó mucho, ya lo habíamos sentido porque previamente esto habíamos tenido como instancias de cómo acercar a las mujeres o cómo facilitar el tema de acceso a la ligadura tubaria de las mujeres, con el tema del consentimiento que tienen que firmar. Entonces lo tenemos que hacer el primer nivel de atención sin condiciones, sino hacer charlas grupales, hacíamos, ajá, juntábamos todas las mujeres que estaban interesadas y empezamos. Y en las charlas empezamos a percibir esto de el desconocimiento que hay en la población adulta en relación a la sexualidad integral de la mujer. Sí. Esto nos empezó a aparecer en las consultas, la cantidad de desinformación. Todo el mundo conoce los métodos anticonceptivos, pero nadie sabe cómo repercuten o cómo funcionan en el cuerpo de una, ¿no? Cierto. ¿Cuáles son los pros y los contras? Y bueno, la doctora siempre dice, no hay mejor método anticonceptivo como aquel con el que vos te sientas bien. Dice, es el mejor que va a funcionar. Así que bueno, ahí se presentan muchas dudas, muchas preguntas. Empezaron a aparecer consultas donde venía la mujer y bueno, le preguntábamos con quién viniste y por ahí venía con la pareja. Bueno, hacelo pasar, si vos estás de acuerdo. Bueno, y empezamos a hacer la consulta conjunta en relación a pedirles serologías a ambos. Es importante abrir esa puerta también. Y también lo que nos sorprendió es a través de todo lo que fuimos generando con todo el equipo de trabajo, fueron las consultas de las adolescentes acompañadas por sus mamás. Así. No, pero entonces, ¿vienen las chicas solas? Sí, sí, vienen también solas, pero muchas que son más chicas, que son más tímidas, han ido acompañadas por la mamá o las mamás con el miedo al embarazo, cuando empieza el primer novio. Yo la traigo para que ustedes le hablen, porque cosas que no pueden hablar con mi... Bueno, digo, ¿querés quedarte sola? No, que ella se quede. Entonces se quedan las dos. Entonces las mamás también. Aprenden. Es súper rico porque tuvieron esa instancia. Entonces volver para atrás, ella dice, yo nunca tuve esta charla, nunca me lo explicaron así. Bueno, exactamente. Es súper rico y es muy interesante. Bueno, qué bueno que esté. Es un lugar recontraamigable. El Centro de Salud del FONAVI 42. ¿Ustedes hacen charlas también con el equipo? Raquel, por ahí andan, las veo que andan por ahí por los colegios haciendo de las suyas. Lo estamos haciendo específicamente este año en el colegio primario. Es algo que acordamos con el colegio a través de la red. ¿El del barrio ahí? En el barrio, en la escuela primaria 254, empezamos a hacer algunas talleres. Antes los hacíamos desde los primeros grados, pero bueno, por el tema de falta de recurso humano, y no podemos garantizarlo, surge una propuesta del colegio que ya venían trabajando. El colegio se apropió, vienen trabajando en educación sexual integral. Entonces, como para cerrar, nos pidieron, hicieron un buzón también, lo cual también a nosotros nos permitió llegar de otra manera a los chicos. Sí. Porque son cosas que veníamos hablando con la escuela, de no ir a nosotros de afuera a decir que a cosas a los chicos que no nos conocen. Claro. Era importante que el colegio empezara a trabajarlo y nosotros sumarnos junto con ellos y armarlo en conjunto estas pequeñas charlas que hacemos de educación sexual integral. Entonces, a través de buzones de preguntas que hicieron los chicos, nos quedamos heladas. Sí, ¿no? Porque estamos hablando de chicos y chicas del primario. De primaria, de quinto y sexto grado. Impresionante. Hay papás que por ahí se asustan, lo hemos charlado en el equipo en salud, se asustan. Digo, pero ustedes no tienen ni idea lo maravilloso de hijos que tienen. Porque un chico que pregunte, un chico que es fantástico, porque... Sí. Permite que pueda crecer, que no que se va a quedar con dudas, que tenga libertad. Bueno, que tenga la información acertada también, ¿no? Porque porque hoy con eso hablábamos con algunos papás que por ahí se sorprendieron, decían esto de, no puede ser. No, sí, le digo, con las redes sociales hoy los chicos tienen acceso a mucha información que si uno no va poniendo en el lugar que corresponde, por ahí se distorsiona y genera inconvenientes. Sí, sí, sí. Así que bueno, no, re lindo. Yo estuve participando en el de sexto, ahora cuando vuelva, que me reincorporo mañana, vamos a terminar con quinto grado, y súper interesante, porque aparte hacemos una modalidad grupal, hacemos una presentación de todo lo que es los cambios corporales, y después trabajamos puntualmente las preguntas que han hecho. Y nada, yo también sorprendía, le digo, no puedo creer que estén preguntando esto, pero yo digo, ¿dónde estaban los chiquititos que preguntaban cosas más tímidas? Ahora no, bueno, están muy empoderados en lo que quieren saber. Sí, seguro, y además es como esto que para mí tiene que ser así, ¿no? Esto de que también aprendemos de ellos y de ella. Sí, nos enseñan un montón de cosas todo el tiempo. Así que bueno, definir, por ejemplo, el concepto de sexualidad entre todos, bueno, ¿no? Les tiramos como unas tarjetas nosotros a ver qué relacionan con el concepto de sexualidad. Y bueno, por ahí se generan debates súper interesantes, muy respetuosos entre ellos, inclusive. Lo que genera es el interés, hace que se puedan escuchar y opinan todos. Claro. Entonces, esa es la mejor garantía de que vamos bien. Sí. Y generar ese ámbito de confianza, por supuesto. Exactamente. Cuestión de métodos anticonceptivos, están todos garantizados en el centro de salud. Sí, sí. De hecho, si no vemos personal profesional que dé una explicación de relación, está todo el resto del equipo para atender situaciones de emergencia y después lo canalizamos a través de la consejería. Pero desde cualquier lugar, desde administración, enfermería, farmacia, está todo garantizado, inclusive los días que no haya atención médica. Fantástico. Y la reunión que se hace siempre, semanalmente, con las mujeres en situación de violencia, ¿la siguen sosteniendo? No, eso tuvimos inconvenientes con el tema de falta de espacio. Hace como 3 años que nos quedamos sin espacio físico. Lo venimos hablando, se hacía en el comedor. Pero bueno, el comedor tiene sus condiciones de horario, personal para abrirlo y cerrarlo. Bueno, así que se ha generado un inconveniente, el centro de salud quedó muy chiquito para hacerlo en el centro de salud, la escuela funciona de mañana, no se puede abrir a la tarde, y nos fuimos quedando sin espacio, así que bueno, por ahí nos vamos a dependemos del tiempo lindo para poder generar actividades en el afuera. En el espacio verde. Pero bueno, nada, hay otras propuestas también, a las mujeres llegamos por medio de estas instancias de, a veces que hacemos charlas en la sala de espera, claro, o a través de la consejería lo hemos podido canalizar. Hay otra actividad que ha surgido, que es el tema de, con la psicóloga, la odontóloga, también están trabajando con el seguimiento y hacen talleres para pacientes con enfermedades no transmisibles, que tienen diabetes, hipertensión, colesterol, hacen charlas cada 15 días, porque se trabaja también sobre la modalidad de que el paciente conozca lo que tiene, se saque las dudas y pueda llevar adelante la convivencia con estas enfermedades. Que se amigue con la enfermedad. Exactamente. Que no es fácil a veces. Exactamente. Pero es bueno, es lo que... Así que bueno, son las instancias las que estamos generando y se va haciendo el seguimiento. Pero siempre están generando cosas nuevas, así como para que la comunidad reciba y además para que se involucre, ¿no? Exactamente. En el trabajo en común que exactamente hacen con toda la gente de ahí, sí, del barrio, que eso está muy bueno. Bueno, entonces... ¿Qué van a hacer para el 25? Me dijiste un... Para el 25 hay cosas que se pueden contar y otras que no. Bueno, lo que pueda. ¿El día? Mañana empezamos con una intervención barrial que se va a hacer desde el corte de una calle, ya pedimos autorización, con mensajes, y la idea tiene que ver con llegar a salir del centro de salud y llegar a la comunidad, acercarnos a los domicilios y hacer como intervenciones en el barrio de colgar, identificarnos con el color violeta y hacer colgar mensajes en los árboles, en las rejas de las casas y explicar por qué es el día de la no violencia. Mañana se hace una, en una esquina. Y el día 28 se hace la segunda, en otra esquina. 28, también. Ya es la otra semana. La otra semana se hacen a la mañana esas intervenciones con los integrantes de la red. Y no sé si el 28 o 29, lo tenemos que definir, vamos a hacer una charla de cierre, porque la semana que viene va a haber una exposición en el centro de salud de pintoras, de una pintora del interior de la provincia. Esa muestra la va a traer la Dirección de Violencia Familiar, así que la vamos a hacer en la sala de espera, va a estar varios días. Así que ahí las invitamos para cuando vayan al centro de salud puedan apreciar esas pinturas, que son pinturas que están en relación a temáticas de género. Ajá, exactamente. Mira qué bien. Así bueno, esas pequeñas cosas son las que estamos haciendo. Pequeñas cosas, pero que suman, son grandes. Bueno. Siempre está con mucha actividad el centro de salud y esta participación que tiene con la gente del barrio, que es maravillosa. Y de otros barrios también. No, vecinos. No, por favor, sí, se acercan. Estamos trabajando mucho en... Bueno, ahora los centros de salud, todos tienen equipos interdisciplinarios y yo tengo reuniones mensuales de todas las trabajadoras sociales. ¿En todas hay consejerías, Raquel? Sí, están, lo que sea. Específicamente cómo funciona en Fonavi, no, pero sí dan respuesta en relación a lo que estuve contando yo. Sí. Y son equipos que están conformando por... Sí o sí están a la cabeza las trabajadoras sociales. Claro. Porque en la nueva guía que sacó la provincia de ILE... somos como las promotoras de derechos. Sí. Entonces, bueno, somos las que garantizamos el acceso a la atención en salud en toda la temática que hace la salud integral de la mujer. Bien. Así que todas están trabajando de distintas formas, distintas maneras estamos trabajando y bien. Bien. La verdad, bien. Estamos con muchas, yo siempre digo que las dificultades no vienen de abajo, sino que vienen de arriba. Con la falta, que sí. Falta de recursos y bueno. Los agradecimientos y las felicitaciones siempre vienen de la gente. Claro. Y eso es lo más satisfactorio. Por suerte. Nos han tocado situaciones muy difíciles este año. De hecho, tuve reuniones con el fiscal, uno de los fiscales de género, por situaciones muy complicadas en las cuales tuvimos que revisar la forma de abordaje y de entendernos para dónde vamos, porque uno a veces pierde el eje sobre la problemática de violencia de género. Y nada, siempre tiene que ver con la falta de respuesta, que no se atendió como se debería atender y bueno, no se articuló como se tenía que articular y no se dio el recurso que se tenía que dar. ¿Que hay muchas dificultades? Sí, estamos en contextos totalmente desfavorables. También. Si antes estábamos lidiando con muchas cosas, no tienen ni idea de lo que se viene ahora y lo en el contexto en el que estamos. Sobre cada todo vez hay el de la pobreza, ¿no? Sí, sí, hay muchos menos recursos económicos para la subsistencia. Sí. El tema de vivienda es todo un tema, la falta de trabajo también. Así que bueno, lo vamos trabajando entre todos. Es más fácil trabajarlo con otras instituciones. Así que el tema de la red hace que claro. uno pueda apoyarse, descomprimir, hacer catarsis sí, y sí. planificar. Sin duda. No quedarse duda. Solamente en qué voy a hacer. No, no. Así que bueno, no se puede. No. La red es maravillosa en ese sentido. En hay eso que hacer sí, redes. Exacto. Es la única manera que, como vos bien decís, se presentan un sinfín de dificultades. En soledad sería mucho más difícil, imposible. Sí, sí, sí. Así bueno, Raquel García, ha sido un placer que estés aquí esta tarde con nosotras. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Felicitarte, como siempre, por el maravilloso trabajo que hacen allí, que me consta que es así. Y cuando quieras. Bueno, listo. Estás invitada. Muchísimas gracias. Gracias a vos.